passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. A menudo me pregunto qué sentido tiene hacer este programa. Después de un fin de semana que arrancó con una visita a la Feria del Libro, ese extraño shopping donde se mezcla una astróloga que habla del año de la cabra con cómo hacerse el año del dragón o cómo hacerse el del mono, junto a un cocinero que enseña a hacer una paella, ni siquiera un choripán para el vasto público, bastante ilusorio, más un paseo por la ciudad, por la ciudad de La Plata, caminando de la mano de mi mujer, y algunas otras cuestiones sobre libros y circunstancias, me llevaron a pensar en contra de mí mismo, porque no por nada uno de los epígrafes del programa dice: nunca he sido tan feliz, entre paréntesis, ponele. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Esto es de una novela de María Negroni, La Anunciación. Les decía, estuve en la Feria del Libro, caminé por la cuadriculada ciudad de La Plata, en su centro emblemático de la Plaza Moreno, y las dos diagonales, más las dos avenidas, más un montón de árboles hermosos, y sin embargo con un sentimiento de tristeza frente a algo que no termino de enunciar con respecto a la ciudad. Íbamos caminando por el medio de la calle 52, que conserva la Rambla, unos hermosos árboles, cruzamos a la Plaza Moreno, estaba tapizada, de hojas, esas hermosas hojas otoñales. De a rato salía el sol, había por acá y por allá algún pibe andando en bicicleta, una pareja afectuosa, algún abuelo paseando a sus nietos, día de padres separados también, un par que se sacaban una foto. Y no sé si era mi clima interno o qué, pero no lograba salir de la depresión que me causaba esa observación. Así que pasamos junto a las estatuas, en la Plaza Morena hay cuatro estatuas, una de cada una de las estaciones. En la primera de las estatuas, empezando por el lado de la catedral, es la estatua del otoño, ¿no? La que coincide con la época del año. Y allí tiene, ese lugar tiene importancia emocional o subconsciente para mí, porque en mi primera novela publicada pasan cosas en torno a esa estatua, ¿no? Una visión de la ciudad que se va deteniendo y solo el protagonista observa esta condición. Solo él conserva un poco de movimiento que no tiene sentido, que no sirve para nada, porque en un instante la ciudad empieza a desacelerarse y se queda quieta. Lo mismo que toda la naturaleza alrededor. En otras novelas posteriores vuelve a aparecer el tema de la ciudad. No sé si pedir disculpas por hablar de lo que escribí, pero bueno, es lo que soy, es lo que tengo. Y la ciudad aparece como bajo una cúpula, como esas viejas cúpulas de vidrio que protegen los sándwiches en los boliches, ¿no? La ciudad está como bajo una cúpula de la que es difícil salir y tiene el aire enrarecido y todo lo que se oye son antiguos gritos. Sin hacer terapia ni alguien que me acompañara en el análisis de esas imágenes recurrentes, me llevó un tiempo, pero me di cuenta este fin de semana que la ciudad de La Plata ha muerto. No sé cuándo fue, hace bastante tiempo quizá. La ciudad de La Plata es una ciudad muerta. Nos movemos, los árboles siguen creciendo, las hojas caen, vuelven a salir, vuelve a florecer. Pero como una especie de inercia. No veo ninguna actividad propia. No tenemos una música propia, no tenemos mitos, no tenemos leyendas, el paisaje es una planicie, la ciudad fue creada in vitro, como si desde su origen ya estuviera marcada por un signo ineluctable. Alguien esboza una ciudad, traza unas líneas sobre un papel, todo por cuestiones politiqueras, por luchas entre factores de poder para competir con la gran capital que es Buenos Aires, y acá en medio de la nada, en un lugar húmedo, a menos de 60 kilómetros de una de las urbes más poderosas del planeta, se crea esta ciudad in vitro. Después va viniendo la gente y se la va poniendo como si fueran las piezas de ajedrez y se distribuyen los distintos escaques, ¿no? Esos, los cuadrados del tablero. A algunos les tocan las negras, a otros les tocan las blancas, todos nos movemos allí. La ciudad de La Plata. Que me parece que sigue viviendo como por una especie de inercia, ¿no? Ya está ahí y sigue, el planeta da vueltas, el sistema solar se mueve, todo el universo se mueve y la ciudad de La Plata como una planta ahí abandonadita a un costado del camino, con alguna lluviecita, alguna inundación, sigue dando sus frutos repetidos. Pero en el plano de la vida social, siempre pendiente de la gran urbe que la encandila con su luz. Y en la gran urbe está como fenómeno, a la misma vez, en el mismo momento que estoy describiendo el fin de semana, está como fenómeno la Feria del Libro, que no es Feria de la Literatura. Los italianos tienen hasta una Feria de la Filosofía. Hay un día, unos días, según me escribió un amigo, cuando puse en Facebook cuándo harán una Feria de la Literatura, él me contó desde allá que en Italia, y supongo que en los demás, que en muchos países también, se hacen ferias de literatura. Bueno, en Italia también hay una Feria de la Filosofía, no sé cómo será, ¿no? Quizás sea también un cachivache como acá. Así que por distintas obligaciones tuve que pasar por la Feria del Libro. Y me pareció, como ya el año pasado no fui, el anteaño y hace bastante tiempo cuando trabajaba para una editorial, me pareció un shopping. Y un shopping hasta inconveniente desde el punto de vista de los precios. Y estaba por comprarme un libro porque, créase o no, en la Feria del Libro encontré un libro de literatura que aparentemente estaba agotado, Los cuentos completos de Ezequiel Martínez Estrada. Y estuve a punto de comprarlo, pero bueno, era mucha plata, los libros están carísimos. Y el sábado, paseando por el centro deprimente y sucio de la ciudad de La Plata, que no ha cambiado en nada con las sucesivas gestiones municipales desde que yo me acuerdo, y hace bastante que me acuerdo, ahí en la biblioteca Babilonia o Babel, en 5078, una librería, dije biblioteca, en una librería chiquita del centro, tenían el libro de Martínez Estrada, más barato que en la feria, nuevo. Así que ni siquiera como shopping, como supermercado, tiene una oferta, un día, un Friday, no sé qué, un martes negro, ¿no? O algo así. De manera que desde el punto de vista económico tampoco ofrece una gran ventaja. Y este fin de semana también, para sumarme otro bolsón más a los hombros de la depresión, apareció el tema, un par de temas más, pero uno de los temas es que volvieron a poner, o sea, las conquistas en materia educativa se dan de una manera impresionante. ¿En qué consistió esta conquista? Volvieron a poner los aplazos como nota en la primaria, en la segunda parte de la primaria, creo, cuarto, quinto y sexto. Ese ha sido el gran cambio, y quienes realizaron ese cambio maravilloso son los mismos, porque está integrado por las mismas personas el Consejo, que el año pasado modificaron de otra manera e hicieron otro cambio maravilloso, que fue sacar el 1, el 2 y el 3. O sea que la educación se debate entre un barniz y otro barniz. Y por supuesto las radios están que trinan entre la inclusión que significaba ese proyecto anterior, en mediados del año pasado, con la puesta en orden que significa poner la nota. Y me parece que, habiendo estado y siguiendo aún en contacto con educación, porque para elegir profesiones soy un campeón, la conversación no pasa por si hay uno, dos y tres o no hay uno, dos y tres. El tema de la educación pasa por otro lado. Y los alumnos son los prisioneros, como se ha dicho siempre, del sistema al que antes se le ponía la característica de no estigmatizarlos e incluirlos, y ahora la de una especie de meritocracia para incluirlos también. En síntesis, las palabras son fácil declaración de que los alumnos están enjaulados. Enjaulados o encarcelados. Digamos que tienen salida, tienen una cárcel con salidas diarias, o un depósito en una jaula donde sus padres, que, perdónenme, seguro que habrá uno que otro que no lo hace, pero la mayoría se preocupa por depositar a sus niños en las escuelas. La escuela es un depósito de niños. Y el proyecto educativo ha sido olvidarse de las escuelas, olvidarse de los institutos de magisterio, que son penosos. Podría dar muchos ejemplos, pero no quiero herir susceptibilidades. Pero el nivel educativo con el que salen la mayoría de los docentes es realmente penoso. ¿Por culpa de quién? No sé. No necesariamente de los docentes, de los estudiantes o de quienes dan las clases. Hay algo con el sistema. Y se habla de la palabra que se ha usado es estigmatizar. No hay que estigmatizar o hay que dejar de estigmatizar. Creo que la educación está estigmatizada. La educación que siempre es el último orejón del tarro, es declamada en las campañas políticas, lo ha sido a lo largo de decenas de años, desde que yo me acuerdo. Ha sido estigmatizada, ha sido devaluada. No hay un proyecto a largo plazo, no lo ha habido nunca. Los directores de educación, que en la provincia de Buenos Aires ni siquiera son ministros, porque no hay ministerio de educación, hay dirección de escuelas, son contadores o paracaidistas. Pero todo pasa por el tema contable. No voy a hablar de los sueldos miserables de los docentes, eso queda para RAP, para Río Hormigas, para los programas en los que se hacen esos análisis que a mí me exceden. Pero es evidente que hay un gran abandono de todo eso, en todas sus figuras. Voy a tratar de reunir este panorama así rápido. Tenemos una feria del libro, que es un shopping, en el que se destacan astrólogos, cocineros, youtubers, ilustradores, bueno, por supuesto, los diarios, algunos diarios, tienen ahí su stand con un programa de radio, y las conferencias son escasas, y cuando hay panelistas, periodistas de policiales que presentan libros de crímenes, periodistas, locutores que presentan libros sobre los amores y no sé qué, de no sé cuál. O sea, creación literaria pura, poca. Y cuando hay algún personaje, siempre discutido por su filiación política, si viene de acá o viene de allá, o su filiación ideológica, creo que la mayoría de los que van no lo han leído. Y van para que le firme un libro. Dicen que en la Argentina se venden muchísimos libros. Yo creo que se leen poquísimos libros. Una cosa es que se vendan y otra es que se consuman. Porque todo es consumo. Estos shoppings son para el consumo. Se va la gente y es abducida por extrañas fuerzas, que algunos llaman capitalismo, que les enchufa qué es lo que tienen que comprar. El libro es un producto de lujo. Es un producto más de consumo, como una heladera, un microondas. No es un bien cultural, es un producto de consumo. Como todo producto de consumo, está en manos hegemónicas a nivel planetario. Y digo planetario por, entre otras cosas, por la editorial, que manejan desde la decisión de qué libros se van a editar, qué temas van a ser los que, sobre los que van a escribir los autores que editan los libros, dónde se va a distribuir, cómo se va a distribuir, manejan el papel. Y tienen el siguiente procedimiento, que acá ya lo conté en alguna columna de Rap hace un par de años. Supongamos que sale un libro de, digamos, de algún autor importante, Saramago, cuando estaba vivo, o no sé, ahora que estuvo Vargas Llosa acá en la Feria del Libro, Vargas Llosa, premio Nobel, conocido, está en la tele, está en los diarios, está en todos lados. Se edita la nueva novela de Vargas Llosa. Los gerentes de marketing y todos los auditores del área económica tienen una planificación de cuánto tiene que vender ese libro en un tiempo determinado, que generalmente son 15 días, no más de 20 días, un mes. Entonces está en todas las librerías posibles del planeta, traducido, publicitado en los diarios, en la televisión, en la radio, en todos los medios. Pero aunque se trate de Saramago, de Vargas Llosa, de Borges o de cualquier grande y vendedor, Coetzee, cualquiera, tiene un tiempo de vida limitado. Si en 15 días, 20 días, un mes, no se vende la cantidad que se calcula que se iba a vender, los libros se retiran. Se llevan a unos enormes depósitos a donde se los hace pulpa de papel y la maquinaria convierte ese fierro viejo en un nuevo electrodoméstico que quizás tenga más suerte o menos suerte que el anterior. Y otro de los temas que venía saltando y saltó aún más este fin de semana es el de la propaganda en la que se habla de la meritocracia. Una propaganda deleznable que generó que mucha gente opinara al respecto y criticara. A mí me gusta tomar distancia de las cosas, ¿no? En vez de meterme contra la pared y pegar la nariz al revoque y ver solo ese pedacito, por lo menos dar un paso para atrás. Estimados, el tema, el problema, no es la propaganda de, creo que de un Chevrolet, con la meritocracia. El tema es la propaganda televisiva. No encuentro ninguna publicidad televisiva en la que el tema de género no esté tratado con estereotipos, donde no haya discriminación, donde no haya ubicación de la mujer, del pibe, de la parejita joven, del anciano, el abuelo, la señora de la casa, en un lugar de estereotipo, como una fijación de los clásicos modelos culturales que vienen desde el fondo de los siglos. El problema es la publicidad, no una publicidad, por más espantosa que sea. Y no son solamente los culos y los lavarropas. A veces no son mujeres sexys y hermosas las que aparecen, pero también cumplen su rol mostrándose altamente consumistas frente a un varón que es conservador y que es el proveedor, el macho proveedor y la mujer consumista. Bueno, todos los estereotipos de género. Creo que la publicidad no resiste al INADI. Ninguna de esas publicidades televisivas. Es más, creo que la televisión no resiste al INADI. Salvo algunos contados casos aquí y allá que son como el Gog y Magog de una novela de Marechal, que son la oposición necesaria, o sea, pequeños datos por aquí y por allá. Entonces, frente a todo eso, me planteé algo que había pensado analizar al final del programa y lo hice muy largo al principio, y es, ¿qué sentido tiene hacer lejos del centro? ¿Qué sentido tiene seguir remando en dulce de leche repostero? No queda otra, está bien. Pero ¿qué sentido tiene? Un grano, un ladrillito en la pared. En la última novela que publiqué, que se llama Mala Praxis, hay una dedicatoria a la gente, a los pibes de la radio, que dice, porque conservan la memoria y siguen luchando contra el gigante. Como todas esas luchas, son luchas que sirven porque se da la lucha, no porque se obtenga un triunfo. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Dice otro de los epígrafes que suelo leer. Y uno que había anunciado como epígrafe nuevo, que es de W.C., Washington Cucurto, se llama Los libros del centro editor. Son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del centro editor, son transmisión absoluta. Y los fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Zuni, cuando me muera, vendan todo. Que no haya en la casa las cosas de un muerto. Pero los libros del centro editor, entiérrenlos conmigo, dice Cucurto en una de sus poesías, que está en el libro Poesías Reunidas de hasta 1999. Poemas de siempre, poemas nuevos y nuevas versiones. Así que estamos con un día muy tinelista, muy pum para arriba, muy alegre, en una ciudad cuadriculada y que creo que ya se murió, pero sigue la inercia, como siguen creciendo las uñas de los muertos por un tiempo, con un evento, como se dice, en realidad no está bien usar la palabra evento, pero no importa, cultural, notable, en la Argentina, que es amontonar libros, astrólogos, cocineros, panelistas, youtubers, médicos que, como todo médico, saben de todo, y cómics, como aquella vez hace ya unos cuantos años en que, cuando saliendo de trabajar en la Feria del Libro, me encontré estaba Bioy Casares firmando libros. con su elegancia, de traje el tipo, un dandy era Bioy Casares, y había cuatro personas. Quizás fuera el escritor vivo más importante de la Argentina en ese entonces, con una vastísima trayectoria como escritor. Y estuve a punto de quedarme para llevarme así el fetiche de una firma en un libro que no tenía en ese momento. Pero estaba cansado por las largas horas de trabajar y seguí. Mi paso se vio interrumpido por una inmensa cola, triple, cuádruple, de gente que esperaba para que le firmaran un libro y yo no podía pasar. Así que a pesar del cansancio me asomé entre las protestas de la gente que creían que cuando uno hace un movimiento extraño, como en la cola del supermercado o del cajero, es para colarse, y logré ver quién era la estrella que firmaba los libros. Era el viejo Tusam. Desde ese momento dije, la Feria del Libro no es de literatura, la Feria del Libro no es de libros, es de productos de consumo. Así que, por hoy, digo, decidí escuchar un poco de plácida música japonesa, relajante. Quizás debí haber comentado que otra de las cosas que hice el fin de semana fue releer para el programa de hoy fragmentos de Una cuestión personal de Kensaburo Oe. De allí la música japonesa. Y especialmente el libro que tenía en casa, que es Una cuestión personal. Y algunos fragmentos de otras de sus obras. La vida de los escritores, la biografía, a veces es importante, ¿no? Hay algunos que podrían quizás haber nacido en cualquier lado, quizás, ¿no? Porque el Borges cosmopolita tiene entre renglones y renglones la presencia muy fuerte y viva de todo lo porteño y en general de lo argentino. Pero bueno, hay escritores cosmopolitas que uno podría decir no es necesariamente de acá, podría haber sido, qué sé yo, chileno, uruguayo. No es el caso de Kensaburo Oe, que es claramente japonés. Nació en el 35, en 1935, así que es de la generación de mis padres. Y los datos que los pueden buscar en Google, en Wikipedia, pero hay datos que son importantes. Piensen, nació en 1935 con una familia, dice, en el seno de una prominente familia samurái. O sea que podía haber tenido una vida más o menos tranquila. Después le gustó mucho estudiar. Fue un lector así desde muy chico en francés, inglés, ¿no? Pero en medio pasaron algunas cosas. Pasó la guerra, pasó Hiroshima, pasó Nagasaki, pasó el derrumbe de todos los valores con los que se había formado. Una crisis tremenda, un cambio impresionante sufrió Oe, Kensaburo Oe, en su casi niñez, en su adolescencia, y las consecuencias, ¿no? Todo lo que vino después, todo el arrastre de el efecto de esos bombardeos que hicieron los norteamericanos para preservar la paz en el planeta. Kensaburo Oe tiene como dato, que no es de chusmerío, sino que aparece en todas sus novelas, que tuvo un hijo en 1963, si no calculo mal, a los 26, 27 años, que nació con una disminución psíquica. El hijo se llama Luz, Hikari en japonés, Luz es la traducción. Y en las ficciones que escribió posteriormente está todo el tiempo eso. En el 63, el mismo año en que nació su hijo, después del nacimiento de él, hace un viaje a Hiroshima para conocer los efectos de la bomba atómica, que fue en agosto del 45. O sea, cuando él tenía unos 10 años. Sí, 10 años cumplidos. O sea, nace el hijo con una deficiencia psíquica grave y él ese mismo año visita Hiroshima para ver las consecuencias de la bomba. No hay que ser demasiado Sherlock Holmes para descubrir que el tipo unía los dos hechos. Y así sobrelleva, vive esa carga terrible de haber dado vida a un ser con tantos problemas causados, ¿quién le quita de la cabeza, de la razón o del subconsciente a Kensaburo Oe? Causados por el lugar en el que él vivió, Japón. Bueno, después vino la literatura, vinieron los estudios, estuvo en América trabajando en México como profesor de literatura. Él era licenciado en literatura y en filosofía. Allí conoció a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, de quien hice un programa con uno de sus libros de poesía, Piedra de Sol, a García Márquez y a otros escritores latinoamericanos. Bueno, en 1994 estaba muy en conflicto con el gobierno de, mientras él estaba en México, con el gobierno de Japón, que le dio una condecoración. Y bueno, y él no la aceptó. Era la medalla Bunka Kunshō, la Orden de la Cultura. No la aceptó. Él escribió uno de los libros que se llama El Grito Silencioso, donde está precisamente, como la mayoría de sus libros, el tema del hijo. Bueno, no da para que lea todo, pero les cuento que es la historia de dos hermanos que viajan a una de las islas y buscan a un antepasado que había estado mezclado con una revuelta campesina. Bueno, y una de las claves de la historia es terrible. En toda la narración está la anécdota y la locura, el suicidio y el tema del hijo problemático o con problemas, ¿no? Dicen que tiene mucha influencia de Celine, de quien leí acá Viaje al fin de la noche, y por supuesto de Dostoyevsky. En esa obra que hay un epígrafe, como los epígrafes que suelo leer acá en el programa libro, bueno, en este libro hay un epígrafe durísimo que voy a leer para estar a tono con la introducción del programa de hoy. Duerme, duerme, el mundo no existe. Duerme, duerme, si no puedes hacerlo, fíngelo, por lo menos. Todos hemos de morir, y dentro de 100 años, ¿a quién le importará cómo has muerto? Lo mejor es morirse del modo que a uno le dé la gana. Traté de sonreír con él, pero no pude, y eso me puso tremendamente triste, más triste de lo que había estado en mi vida. Alegrémonos, pase lo que pase. No bebas. La vida hay que enfrentarla sobrio. Si los bebedores luchan con los abstemios en igualdad de fuerzas y de técnica, los abstemios ganarían sin lugar a dudas. Gran entretenimiento es ese al que os dedicáis, de arrojar piedras, que para mí son muerte. ¿Viste cuán pálida y extraña se puso mi faz? ¿No es todo lo que ve y se ve sino un sueño en un sueño? Cuando sufre el yin, se establece el yang, y cuando sufre el yang, revive el yin. El cielo y la tierra giran sin cesar. Nada desaparece para no volver. El hombre es el señor de la creación, cuando el estado no es sabio y el hombre sufre. ¿Por qué no debe éste hacer cambiar las cosas? Los japoneses se han envenenado con el sueño de la paz, y aunque estén al borde del precipicio, siguen corriendo enloquecidos de un lado para otro. Quien quiera escalar la cima del monte Fuji debe hacerlo desde la primera estación. Las moscas evitan la actividad de nuestras almas y se comen nuestros cuerpos, venciéndonos así en la lucha. Cuando aplastamos una mosca, la cosa en sí no muere. Simplemente hemos aplastado su imagen. Trato de penetrar en su mundo, pero me encuentro con una invisible resistencia. Tienes que librarte de él y volver al mundo de los vivos. Si no lo haces, se te pegará el hedor. Quienes deben son débiles al ser atacado. Habían estado rumiando la forma de poner bien en alto el honor de su dios guardián. Su actitud me convenció de que la palabra vergüenza tenía un significado muy especial para ella. Las moscas evitan la actividad de nuestras almas y se comen nuestros cuerpos, venciéndonos así en la lucha. ¿No quedan personas buenas en el mundo? Hay en el mundo dos clases de derechos civiles. Los de Inglaterra y Francia son conquistados. Los de abajo los han conseguido con su esfuerzo. A los de la otra clase los podemos denominar otorgados. Los conceden desde arriba como un favor. Dado que los derechos conquistados se ganan desde abajo, su extensión y su naturaleza la determinan quienes se benefician de ellos. Los derechos otorgados desde arriba no admiten la misma determinación, y es absurdo que quienes los reciben piensen que los podrán transformar sin más en derechos conquistados. Muero en la desesperación. ¿Es que ni ahora podéis entender el significado de estas palabras? de ningún modo es simplemente morir. ¿No sería mejor decir que es morir en la vergüenza, el odio y el miedo, arrepintiéndose de haber nacido? Kensaburo Oe. El grito silencioso. Escuchamos un poco más de música y leo algún fragmento de Una cuestión personal. Algunos fragmentos de Kensaburo Oe, Una cuestión personal. Empiezo por el principio, es una novela muy recomendable, muy posmoderna, que entre otras cosas muestra algo que acá se ha dicho habitualmente, y es que el viaje en el tiempo y en el espacio en las artes ya se consiguió, mientras las ciencias se plantean si hay agujeros de gusano que comuniquen un lado del universo con otro lado del universo, si puede, como se ve en algunos fotones, volver el tiempo atrás o ubicarse en otro lugar, desmaterializarse y materializarse al otro lado del Támesis, como no sé qué experimento que se hizo. En literatura, en el arte en general, pero en literatura eso se ha hecho. Y en estos momentos vamos a viajar hacia atrás unos años en el tiempo, hacia 1964, o sea, 52 años para atrás, que no es poco para viajar en el tiempo, y medio planeta en el espacio, hacia las palabras de Kensaburo Oe en Una cuestión personal. Mientras miraba el mapa de África, desplegado en el escaparate como un ciervo altivo y elegante, Bert apenas consiguió reprimir un suspiro. Las dependientas no le prestaron atención. Tenían la piel de carne de gallina, la piel de sus cuellos y brazos. La tarde caía y la fiebre de comienzo del verano había abandonado el ambiente, al igual que la temperatura abandona a un gigante muerto. La gente parecía buscar en la penumbra del subconsciente el recuerdo del calor de mediodía, cuya ligera reminiscencia aún permanecía en la piel. Respiraban pesadamente y suspiraban de modo ambiguo. Junio. 6:30. Ya nadie sudaba en la ciudad. Sin embargo, en ese momento la esposa de Bert rezumaba sudor por todos los poros del cuerpo mientras gimoteaba de dolor, ansiedad y esperanza, desnuda y acostada en un colchón de caucho con los ojos cerrados como los de un faisán abatido del cielo por un disparo. Estremecido, Bert miró con atención los detalles del mapa. El océano en torno de África estaba coloreado con el azul desgarrado de un amanecer invernal. Los paraderos y meridianos no eran líneas mecánicas trazadas a compás, sino gruesos trazos negros que evocaban, en su irregularidad y soltura, la sensibilidad del dibujante. El continente parecía el cráneo distorsionado de un hombre gigantesco que, con ojos melancólicos y entrecerrados, mirase hacia Australia, el país del koala, el ornitorrinco y el canguro. El África en miniatura que, en una esquina del mapa, mostraba la densidad de población, parecía una cabeza muerta en proceso de descomposición. La otra, que mostraba las vías de comunicación, parecía una cabeza despellejada con las venas y arterias al descubierto. Ambas Áfricas, diminutas, sugerían la idea de una muerte brutal, violenta. ¿Quiere consultar el mapa, señor? No. No se moleste, dijo Bert. Lo que busco son mapas de carreteras Michelin de África Occidental y Central y de África del Sur. La muchacha empezó a rebuscar en un cajón lleno de mapas Michelin. Son los números 182 y 185, especificó Bert con tono de experto en viajes por África. El mapa que Bert había contemplado entre suspiros era una página de un pesado atlas encuadernado en piel, no tanto un atlas propiamente dicho como un objeto decorativo para una sala. Ya sabía su precio. Unas semanas antes había calculado que le costaría 5 meses de sueldo en la academia preuniversitaria donde dictaba clases. Si añadía además lo que pudiera conseguir haciendo de intérprete, seguramente lograría reunir el dinero en 3 meses. Pero Bert tenía que mantenerse a sí mismo y a su esposa, y ahora también al niño que estaba a punto de nacer. Muy pronto Bert sería cabeza de familia. Salté unos párrafos, lo dejamos a Bert allí. Pues vienen unos encuentros extraños cuando sale a la calle, mientras su mujer sigue con el trabajo de parto, y él llama de vez en cuando por teléfono y habla con su suegra para ver cómo van las cosas. Y vamos un poco más adelante. La calle es violenta y Bert está perdido. Se encontraba en la calle de los bares baratos. Entre la multitud que desfilaba a su lado había muchos borrachos. Tenía la garganta seca y necesitaba un trago, aunque tuviese que beberlo solo. Giró la cabeza sobre su largo cuello delgado e inspeccionó los bares a ambos lados de la calle. En realidad, no tenía la menor intención de detenerse en ninguno de ellos. Podía imaginar la reacción de su suegra en caso de que llegara, apestando a whisky, junto a la cama de su mujer y su hijo recién nacido. No quería que sus suegros lo vieran borracho nunca más. El suegro de Bert daba clases en una pequeña universidad privada, pero hasta su retiro había sido director del departamento de inglés de la universidad a la que asistía Bert. No tanto gracias a su suerte como a la buena voluntad de su suegro, Bert pudo conseguir a su edad un puesto de profesor en una academia preuniversitaria. Estimaba al anciano y le temía reverencialmente. Nunca había conocido una persona mayor tan noble como su suegro. No quería volver a decepcionarlo. Esta oración, no quería volver a decepcionarlo, es importante, junto con todo lo demás, pero esto es un dato importante porque después él siente que lo decepciona cuando nace su hijo defectuoso. Bert se casó en mayo, a la edad de 25 años, y durante ese primer verano permaneció borracho 4 semanas seguidas. De pronto, como un Robinson Crusoe embrutecido, había comenzado a ir a la deriva por un mar de alcohol. Descuidó sus obligaciones como licenciado, su trabajo, sus estudios de posgrado. Lo abandonó todo sin pensar y pasaba el día entero e incluso hasta bastante tarde por la noche sentado en la cocina de su departamento a oscuras, escuchando música y bebiendo whisky. Ahora recordaba esos terribles días y le parecía que, a excepción de escuchar música, beber y sumirse en un sueño alcoholizado, no había realizado ninguna actividad propia de un ser humano. 4 semanas más tarde se recuperó de una dolorosa borrachera de 700 horas y descubrió en sí mismo, desgraciadamente sobrio, la desolación de una ciudad destrozada por la guerra. Salté un poco más y voy a leer un último fragmentito. Sonó el teléfono. Bert despertó. Era de madrugada y continuaba lloviendo. Se levantó y, descalzo, fue saltando como un conejo hasta el teléfono. El suelo estaba húmedo. Levantó el auricular y una voz masculina, sin más, le preguntó su nombre. Luego dijo: «Venga inmediatamente al hospital. Hay ciertas anomalías en el bebé. Tenemos que hablar con usted». «¿La madre está bien?» «Su esposa está bien, pero usted debe venir enseguida». Último salto en el libro, pero estamos recién en las primeras páginas. Se detuvo frente a la sala de consulta. «Soy el padre», dijo con voz ronca. «Soy el padre». «Desde luego que sí», replicó un poco a la defensiva el doctor. Y el doctor le dice, se quitó la pipa de sus gruesos labios y sosteniéndola con una mano regordeta, enfrentó de pronto la mirada firme de Bert y preguntó: «¿Quiere ver la cosa antes?». «¿El bebé está muerto?», preguntó Bert. Durante un segundo el director lo miró con extrañeza, pero enseguida borró la expresión con una sonrisa ambigua. «Claro que no», dijo. «De momento tiene voz fuerte y movimientos vigorosos. Pues bien, ¿quiere usted ver la cosa?». Kensaburo Oe. La cosa. La cosa es una palabra que se usa en la metamorfosis, un tiempo antes, das en alemán, para definir al hijo de esa familia, a Gregorio Samsa. La cosa. Bueno, nos pasamos con el tiempo, esperando que llegue el informativo regional, que hacen, entre otras, dos de las chicas que están acá hoy ayudando en la radio, que son Victoria y Agustina, y Candela, que no está, pero quizás llegue para rap, supongo, junto con Juan. No, me dicen, hoy están... ¿Quién es? Está en el informativo, y Juan, ¿y quién más? Juan y Daniel, pero Agustina me dice Santi. Ah, Daniel, aparte de tonto estoy sordo. Bueno, ha sido un maravilloso programa que podría calificar de Te cagué la mañana del lunes. Joaco ya manifestó sus quejas. Quizás las tenga que, si esto sigue en mí así, van a tener un lindo espacio acá como para prolongar Arriba Hormigas una media hora y arrancar una media hora antes con rap, porque la verdad que estoy cada vez más cansado de luchar contra los gigantes y de remar en dulce leche. Le dejo la tarea a los más jóvenes, mucho más jóvenes, que todavía conservan ese maravilloso ímpetu. Pero no sé, me parece que esto de un programa sobre libros no tiene mucho sentido. Veremos qué hacemos. Y ahora, para darle un sentido a esto, tendremos unas palabras que serán clarificadoras. Habla para nosotros, si nos vamos, Kensaburo Oe. あの、思ったんですよ。蚊帳とネズミくらい違うもんだと思ったんです。それはですね、まずあの、学者分からないことを分かっていくっていうのが科学だとおっしゃいましたね。文学者にとっては小説家にとってはですね、分からないことってものはないんです。分かってることなんです、みんな。例えば渡辺淳一さんとか高木信子さんという人が、人間は男性は女性を愛するということを書きますね。 それは分かってることです。分かってることを僕などが読むと、ああこんなに人間は不思議なものかと、こんなに分かんないものかと思う。すなわち分かってることを分かんないような新鮮さにおいて人間に認識させるっていうのが文学。